Buenas tardes. Estamos en el 101.8 de vuestra FM y estáis en El Aclatador, en Radio Topo. Pues sí, bienvenidos, bienvenidas al nuevo capítulo de El Aclatador, esta vez en un formato un poco distinto. Estamos aquí el compañero y yo, tenemos al Acratalopithecus enlatado, que soltaremos un par de audios suyos. Luego, más adelante, igual se dejaba caer si conseguía sacar un poco de tiempo. Y a Niña Rata la tenemos por ahí de fiesta, como no, disfrutando de la vida para ella. Sí, en este verano parece que no quiere venir con nosotros. Va a ser que no. Comenzamos el programa con el ritmo, acompañados de la música de Sewer Brigade, el segundo LP que han editado estos chicos de San Andreu. También tienen algún EP y han aparecido en algún recopilatorio. Y bueno, pues eso, Street Punk desde Barcelona, con gente que menos uno, el resto no son de Barcelona, pero bueno, ahí están. Este LP ha sido coeditado con 8 sellos, además del grupo, pues está por ahí El Local, Cremón Records, Antídoto, algún sello gris como Crapulet y eso, y está muy muy bien. Y una semana más os comentamos, os decimos cómo poneros en contacto con nosotros y nosotras. Por correo electrónico a través de microabierto@radiotopo.org. O en el apartado de correos 60.032 de Zaragoza, código postal 50.080. También tenemos distintas redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram, Twitter y por tenemos hasta WhatsApp a través del número 656-381656. Y bueno, también nos podéis llamar si falla algo o si nos queréis hacer alguna queja al 976-29-13-98. Bueno, esto lo estamos haciendo ahora en directo los jueves de 8 a 9, pero puede que nos estés escuchando en alguna de las repeticiones el sábado a las 12 de la mañana o el martes a las 6 y media de la mañana. Y bueno, recordaros también que subimos los podcasts a la web de la radio, radiotopo.org. Sí, ahí subimos nuestros programas, gran parte de los compañeros que también emiten los suben allí y si quieres echarnos una manita económicamente, pues también puedes hacerlo, puedes encontrar ahí la manera. Ya sabéis, esto es una radio libre, nosotros no cobramos por emitir, más bien al revés, y toda ayuda es buena. Y vamos con las remisiones. Pues una gente maravillosa y amable que nos hacen hueco en su parrilla a lo largo del estado, como son Radio Espíritu Trompa en Huesca. Contrabanda FM en Barcelona. Radio Trama en Sabadell. Radio Malva en Valencia. También por Valencia, más concretamente en Alcoy y comarcas centrales de Valencia, Radioactiva. Radio Almaina en Granada. Agora Sol Radio en Madrid. Y Irola Irratia en Bilbao. También he dejado ya el pilate, Pedro. No lo necesito. Ni eso, ni ninguna dieta. y esto es gracias a unos supositorios que compro por internet. Dicen que son los que toma Brad Pitt. Eso dicen, sí, y me lo creo totalmente, porque son la hostia. Uno después de cada comida y te vacían por dentro. Puedes comer lo que quieras porque cagas el doble. Cariño, que estamos desayunando. A ver, pero que es biología básica. Eso que tú tienes ahí dentro, acumulado, Pedro, eso es prácticamente todo excremento. Nadie lo dice, pero el ser humano es 60% mierda. Heces. Bueno, 60% heces. Y mírame, tío, estoy de puta madre. Nada, curro, no se ve muy sano eso, ¿no? ¿Que no? Pregúntale a Brad Pitt. Además, tío, apenas tiene efectos secundarios. Se te cae un poquito el pelo al principio, ¿vale? Un leve dolor muscular, bueno, y puede producir un ligero sangrado anal, pero... Pues por si no os habéis dado cuenta, hace bastante calor, estamos en una ola de calor y vamos a pasar a leeros unas recomendaciones que han hecho circular la gente del sindicato CNT. Prevenir los golpes de calor en el trabajo. Vamos a repasar 5 medidas que debes tomar para prevenir un golpe de calor en el trabajo, sin importar dónde trabajes, pues la ola de calor no entiende de riesgos laborales y más vale contar con información básica y segura. Evitar realizar las tareas más pesadas en las horas centrales del día. Cubrir tu cabeza. Beber abundante agua. Tomar descansos y refrescar tu cabeza cada cierto tiempo. Con estas medidas puedes prevenirte un riesgo muy serio, ya que un golpe de calor puede llegar estando manipulando herramientas, tú o las personas con las que trabajas, y resultar en daños aún mayores. Evitar realizar las tareas más pesadas en las horas centrales del día. Cuando el sol está en lo alto y hay menos sombra, es mucho más difícil mantener una temperatura corporal baja. Las tareas pesadas requieren un esfuerzo que nos calienta, y estas horas del día es mejor reservarlas para tareas más ligeras, y si es posible, a cubierto. Cubre tu cabeza. Usa gorras, sombreros, parasoles o lo que tu cuerpo necesite para mantenerla cubierta, pero cubre tu cabeza de los rayos del sol, incluso en los días nublados. Si tu trabajo exige exposición a la intemperie, una prensa de cabeza efectiva debería formar parte de tu EPI. Bebe mucha agua, aunque no tengas sed. Tu cuerpo usa más líquidos cuanto más calor tiene. Y aunque no tengas sensación de sed, debes beber abundante agua para reponerlos. También es importante que tomes alimentos ligeros y refrescantes, puesto que de ahí también se obtiene agua y electrolitos, y la digestión será menos costosa para tu organismo. Refresca tu cabeza. Perdemos mucho calor por la cabeza, y es bueno mantenerla fresca. Se hace mediante la transpiración, pero puedes ayudar a tu cuerpo refrescando tu cabeza cada cierto tiempo. Un poco de agua en la frente o en la nuca cada cierto tiempo ayudarán a prevenir un golpe de calor. Los riesgos laborales están presentes todo el año, pero a temperaturas más altas y prolongadas y prolongada exposición al sol hay que tenerlos mucho más presentes. Si sospechas que no se están respetando tus derechos en cuanto a la prevención de riesgos laborales, acude al sindicato. Y esto nos cuentan desde CNT Aragón, Rioja. Bueno, y ahora esto vamos a contaros una noticia, que CGT presenta una guía práctica de planes de igualdad y medidas contra la brecha salarial. El manual ha sido elaborado por el Gabinete Jurídico Confederal de la Organización Anarcosindicalista y pretende ser una herramienta para lograr una igualdad real y efectiva. La CGT ha presentado esta nueva guía para aplicar los planes de igualdad y de medidas contra la brecha salarial, cuyo objetivo es servir de instrumento jurídico laboral en el marco de los procesos negociadores de los planes de igualdad. Bueno, si no lo sabéis, los planes de igualdad son las medidas que tienen que adoptar las empresas mayores de 50 trabajadores para reformar su comportamiento y reducir la brecha salarial. La organización anarcosindicalista analiza en esta guía los reglamentos que desarrollan y concretan la negociación de los planes de igualdad y las medidas contra la brecha salarial. Han explicado que una verdadera modificación en aras de promover los feminismos y la igualdad en materia laboral no pasa solo por el desarrollo de los planes de igualdad, sino por cuestiones estructurales como la redacción de un estatuto para todos los trabajadores en el que se elimine la temporalidad, las jornadas a tiempo parcial no deseadas, las externalizaciones y las subcontratas, y la recuperación de una mayor protección contra el despido, el reconocimiento de la relación laboral en relaciones de falsos autónomos y falsas autónomas, sin olvidar el reconocimiento y la mejora de las condiciones laborales y sociales de los trabajos feminizados, especialmente aquellos más invisibilizados, como el trabajo desempeñado por las empleadas domésticas, las jornaleras o el colectivo de Kellys, entre otros. Además, esta guía se complementa con otros documentos elaborados también por CGT que podrán ser de ayuda a quienes se enfrentan a los planes de género. La organización anarcosindicalista considera que esta herramienta era muy necesaria teniendo en cuenta que la realidad laboral para las mujeres se refleja en datos como que una de cada cuatro trabajadoras en el Estado español vive en situación de pobreza. Las mujeres cobran un 35% menos de pensión, siguen recibiendo un 14% menos de salario y el 74% del empleo a tiempo parcial es realizado por mujeres. El 21% de las mujeres mayores de 65 años están en riesgo de pobreza frente al 16% de hombres. CGT espera que este manual sea de gran utilidad a todas las personas de la clase trabajadora en la defensa de sus intereses laborales. Guía práctica de planes de igualdad y medidas contra la brecha salarial. Y ahora os queríamos comentar pues algunas de las actividades que se vienen realizando en los centros sociales de aquí de Zaragoza, pese al verano y al calor. Por ejemplo, en el CSEO Quique Mur se está programando un ciclo de cine de verano al aire libre, y estos son los miércoles a las 8:30. Bueno, pues están haciendo, más que nada está enfocado a los más pequeños, y son pues clásicos del cine infantil. Pues eso, empieza a las 8:30, nos dicen que nos llevemos la cena y que ellos ponen las palomitas. Siguiendo con el Quique Mur, te comentar que, bueno, pese a que, por ejemplo, otras actividades más habituales como el Boulder Popular Nano se ha cerrado hasta septiembre, pues eso, se sigue haciendo esto, y que esta misma semana han sacado una convocatoria para una especie de concurso de diseño, que quieren sacar unas pegatinas y están pidiendo diseños. Y pues eso, piden que se manden un máximo de 2 diseños. La fecha límite es el 15 de agosto y lo podéis hacer al correo ocupazaragoza@riseup.net. Perdón, tengo que rectificar. Me dicen que el cine no es exactamente a las 8:30, sino que es cuando se va la luz natural para poder proyectar la película ahí en el patio. Y bueno, os vamos a comentar un poco también las actividades que hay en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Que bueno, hoy por ejemplo, a partir de las 8 había una sesión de cine de verano antifascista con la sesión del amor de Guillem, que bueno, un poco justo, pero podéis llegar. Mañana viernes tienen a las 10:30 un taller de capoeira, a las 7 baile K-pop, a las 7 también clases de capoeira, a las 7 el ensayo de la Big Band, el sábado ya a las 11 el ensayo de la Unión Musical de la Almozara, a las 11:30 clases de capoeira y de 12 a 2 la habitual olla comunitaria de Luis Buñuel, donde pues pueden ir a comer las personas que lo necesiten. Y bueno, el mismo sábado también a las 5 ensayan el teatro comunitario. Y bueno, ya el domingo hay a las 11 aikido, a las 12 ritmos de resistencia y ya por la tarde ensayos de batucada y baile capo. Y bueno, y el martes, si queréis ir, está la asamblea de la plataforma antidesahucios de Zaragoza, que empieza el martes 19 a las 6 en el Centro Social Luis Buñuel. España en la OTAN no añade a mi juicio nada a la seguridad nacional. Proclamo y afirmo que miente como un bellaco. El interés de España es permanecer dentro de la Alianza Atlántica, como he repetido muchísimas veces ya. Porque no soportan que haya derrotado a ETA un gobierno socialista. Hay que ser socialista antes que marxista. Se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Por el PSOE y por el... Bueno, pues como habéis podido oír en la introducción, los compañeros de GuineTV han sacado un documental que trata sobre las vergüenzas del PSOE y cómo ha sido el partido del eje central y de la médula espinal del régimen del 78, sobre todo empezando con Felipe González, que nos vino como el salvador de España, el que la iba a reformar y todo eso, para al final acabando siendo el presidente del GAL, el presidente de las torturas en prisiones, en comisarías policiales y todo eso, y al final acabando con una gravísima crisis económica a finales de los 80 y principios de los 90. El documental se llama PSOE, Partido Régimen, y eso lo podéis encontrar en... está fragmentado en distintos espacios y eso, en el canal de YouTube de Coine Televisión lo podéis ver. Bueno, vamos con un poquito de música. Vamos a escuchar a Bon Bon Kid, que va a estar tocando este viernes en Arrebato junto con los Gen. La hora me imagino que será sobre las 8:30. Y nada, comentar de este proyecto, pues es el que fuera cantante de Fun People. Una vez que abandonó ese grupo, pues se montó esto. Es súper reconocible su voz y su estilo, está claro. Y desde entonces, bueno, van por aquí, por el estado, por Europa, ha venido girando unas cuantas veces y siempre se ha hecho acompañar por la gente de Zinc, de Madrid. Vamos, una combinación estupenda. Os vamos a dejar con una de sus últimas canciones. Good morning, everybody. This is Good Times Radio. Everybody's happy. The sun is shining. Complication Zero is coming. Ho, ho, Zero. Estado de Zero. Ho, ho, Zero. Estado de Zero. Es negarse a cuidarse, nada sucede. que escuchaba el acratador. En la guerra civil continuamente perseguía todo aquel coliesa revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, Uyacas son quitados a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Comunista. En Radio Topo 101.8 FM. Desaparecen entre 130.000 y 150.000 kilómetros cuadrados de vegetación, lo equivalente a la superficie de Bélgica. Cállate, que no sabes ni dónde está Bélgica. ¿Por qué no te callas tú? Claro que sé dónde está Bélgica. Está al norte de Francia. Tranquilos, por favor. ¿Quiénes? ¿Y vosotros defendéis la vida? Tranquilos. El bloqueo al petróleo sigue provocando importantes caídas en la bolsa. Conviértete en el ganador de la batalla. Al final solo puede quedar uno. En el año 2050 habrá más plástico que peces en los océanos. Vamos a vivir el colapso de nuestra civilización. Y ninguna institución, ni en este país ni en ningún otro, está preparada para lo que va a suceder. Y una recomendación televisiva, aunque yo soy poco de televisión, bueno, no tengo tele, pero vamos, pero yo recomiendo a Liberau los episodios de una miniserie de 8 episodios de 20 minutos cada uno, que se llama El Colapso. Es una serie de 2019 y la verdad es que es alucinante porque, bueno, parece que la hayan filmado antes de ayer. El Colapso son 8 episodios, 20 minutos cada uno, filmados todos ellos en plano secuencia. Ha sucedido un suceso del que desconocemos las causas y el origen, que ha provocado el colapso de la sociedad. La serie es francesa y, bueno, sucede todo en Francia, se supone que es la sociedad francesa y la mundial. Y es la espoleta que provoca una serie de historias independientes y en diferentes localizaciones que comparten la desesperación y la huida de, bueno, los intentos de huir de las personas por la, bueno, por las circunstancias de lo que está aconteciendo. La serie, como no, es de Canal Plus, porque paso es francesa, y la verdad es que está bastante, bastante bien. Así que ahí va una recomendación televisiva, El Colapso. Bueno, en realidad no es televisiva porque es una serie de la, es una serie de Canal Plus que originalmente fue de pago, pero que ahora merece la pena totalmente verse. Rendez-vous en Champs-Élysées. Leave Paris in the morning. Disculpa, ¿queda algo de salchichón? No, solo tenemos lo que hay aquí, lo siento. Y en todo momento, pues eso, un rollo muy, muy intenso y muy desasosegante por todo lo que va aconteciendo, pues, de la gente y cómo va buscándose la vida. En este caso, pues estáis escuchando a un empleado de un supermercado, pues haciendo evidente que no hay comida. Sí, espera, toma. Omar, ¿qué es esto? ¿Una broma? Con esto no nos llega, necesitamos más. No puedo coger más, me la estoy jugando. Casi me pilla el encargado. Me la suda tu trabajo. Nos vamos. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Pues eso, El Colapso. Todas las tecnologías de vigilancia implementadas bajo secreto de inteligencia o con ayuda del gobierno son parte del aparato de vigilancia del Estado, aunque no pertenezcan a la institución. Si alguien pensaba que la privatización de la red significaba la desmilitarización de sus infraestructuras, estaba muy equivocado. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta... A mí me pasa lo mismo. Bueno, y eso que habéis escuchado es el... Lo segundo no, lo primero es un extracto de un libro de Marta Peirano, que en otro programa de esta emisora os van a recomendar, que se llama El enemigo conoce el sistema, y que os lo recomiendo totalmente, sobre cómo funcionan los algoritmos perversos. El mundo de las frutas. Y vamos a tomárnoslo con humor, porque tenemos una serie de comparativas de los precios de producción de las frutas, las verduras, los cereales y su precio de venta. ¿Qué os parece si os cuento que, por ejemplo, lo que cuesta aproximadamente, lo que se le paga al agricultor por más o menos un cuarto de hectárea de producción de cebada, es lo que vale una lata de cerveza en el súper? Y mira que la cerveza tiene agua. También lúpulo, pero como dicen que lo traen de países del este, ahora tienen una excusa para cobrarlo mucho más caro. Siempre van con pincho, somos frutis sabios, sí, amables y tiernos vegetales, cumbeste con nosotros, siempre nos ayuda. ¿Cómo puede ser que un tomate que se venda, por ejemplo, a un euro el kilo, estamos tirándolo muy, muy barato, se le haya pagado al agricultor a 7 céntimos? ¿Cómo puede ser que un kilo de manzanas se esté vendiendo, en el caso de la mejor calidad, a 10 céntimos y, como muy, muy barato, no baje el kilo en el supermercado de 1,20 €? Y es que en el caso de las frutas es especialmente llamativo el exceso de margen, y sobre todo últimamente, como escuchamos la semana pasada cuando estábamos oyendo hablar los exabruptos de Rufián con la sandía que valía tanto dinero, pues precisamente esta semana tenemos un dato de precio de la sandía. Bueno, ponemos una música un poco más tranquila. Y la pregunta se la hace el investigador sobre agricultura y economía, Fernando Maestre, que expuso en Twitter el sinsentido de que se vendan más baratas, por ejemplo, las sandías producidas en la Comunidad Valenciana en Alemania que en el sitio donde se producen. Y se pregunta, ¿cómo es posible que una sandía cultivada en España sea más barata en Leipzig que en Alicante? Y es que no es una afirmación de estas típica de cuñado o de todólogo en cena familiar, sino que en concreto es el investigador de la Universidad de Alicante, Fernando Maestre, uno de los más citados del mundo, se ha sumado a la denuncia pública sobre el precio de la sandía, una fruta que se convirtió en ejemplo más redondo de la inflación. Y en concreto está la pregunta que se hace este investigador, la acompaña de la imagen de un catálogo comercial de una tienda alemana cualquiera, donde el kilo de sandía está a 0,77 euros, y evidencia el disparatado coste de esta refrescante fruta aquí al lado nuestro, donde, por ejemplo, coge el mismo catálogo que podría ser de la tienda alemana en el de Mercadona, donde vale más del doble, exactamente 1,59 euros el kilo, más del doble que en Alemania, y si la compras partida, 1,79. Así hace las coñas la gente de no sé si comprar media sandía o irme de vacaciones a Punta Cana. Por ejemplo, para haceros una idea, este martes 11 de julio nos vamos a infoagro.com y una pieza de sandía cuesta 5,53 euros. En Mercadona 4,37, por lo que el kilo se cotiza ahora a 0,79 euros. Aun con la considerable caída en el precio respecto al mes y sin el margen de minorista, sigue siendo más cara que en Alemania. Si redondeamos, sale a prácticamente el euro el kilo. Y ya que hablamos de estas cosas, claro, el truco está en el margen, porque según denuncian los sindicatos de agricultores, prácticamente los precios no se han incrementado en una década, el precio que se paga al productor. Todo esto para tirar a la basura, todo, todo. Escogeremos algunas para comer una temporada y el resto pues nada, toda. ¿Y eso es debido a qué? ¿Qué? Debido ¿quién tiene la culpa? A que las pagan a un céntimo, no las pagaban a un céntimo. Dilo bien alto. Para que no las pagaban a un céntimo el kilo, y un céntimo yo no enriquezco a nadie. Por... Que quede bien claro, que esto se haga mirar y que se entere todo esto. Pues sí, patatas a... un céntimo el kilo. Estabais escuchando a un agricultor alavés. Solución, se tiran, porque evidentemente el coste de recogida o el coste de transporte, si a poco que tenga que poner esta persona, pues sale a pérdida. Paradojas de la vida. Resulta que tú vas a Eroski, por cierto, cooperativa de origen vasco, como este señor, el de las patatas que estabais escuchando, y las patatas valen bastante más dinero. Pero ¿cuál es la segunda paradoja? Que la mayor parte de las patatas que puedes comprar en Eroski son francesas. Por lo mismo que la mayor parte de las lentejas o casi todas las legumbres vienen de Canadá y de Estados Unidos. Pues acuerdos comerciales que se cierran antes de la venta por precios ridículos y que evidentemente no pueden competir con ningún producto local. Pues bueno, así están las cosas. Estamos hablando de economía pura y dura, de especulación agrícola en este caso, y que estamos hablando no de productos elaborados, como bueno, pues como la cerveza que hemos nombrado al principio, que aún se podría llegar a entender, pero que pase con los productos frescos, que tienen menos gastos incluso de logística, tiene un nombre simple. Se llama avaricia. Pues eso, que sirva como reflexión. Que lo que os están haciendo en los productos frescos que compráis, pues es directamente timaros por parte de los intermediarios. You know it better be untrue. You know the better be alive. If I was what to say to you. Buenas tardes. Oye, otra semana más, vamos a hacer un mini resumen de lo que ha acontecido internacionalmente. Y bueno, como siempre, pues vamos a empezar de lo más cercano de lo que ha ocurrido hoy a lo más lejano. Pues la primera noticia que tenemos es la crisis de gobierno en Italia, en la cual esta tarde pues el presidente italiano Mario Draghi, primer ministro, que allí diferencian entre primer ministro y presidente. Pues ha ganado una moción de censura, pero ha dimitido a pesar de ello, ya que ha perdido el apoyo de su principal socio de gobierno, el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo. Y bueno, la segunda noticia es que el gobierno de Europa reclama una investigación eficaz de los sucesos de Melilla. Los sucesos de Melilla, como todos ya sabréis, fueron los 37 muertos que hubo en la valla, en el asalto de la valla de Melilla, en el cual se involucraron gran número de ciudadanos de Sudán, muchos de los cuales murieron. Y bueno, esta semana otra noticia también cercana de Europa en Alemania, pues Alemania ha autorizado la reactivación de las centrales de carbón para ahorrar gas. Como podéis ver, pues esto de el New Green Deal y la nueva energía verde, los alemanes pues se lo pasan un poco por donde eso, y traen y vuelven al carbón y al gas y a las energías sucias en cuanto pueden. Y bueno, vamos a dar la... Ya sabéis que nos gusta dar de vez en cuando una noticia de ciencia. Pues esta semana la noticia de ciencia son las nuevas fotos del telescopio espacial James Webb, que es un telescopio que ha sido un esfuerzo conjunto de la NASA y la ESA, la Agencia Espacial Americana y la Agencia Espacial Europea, y que ha mostrado sus primeras imágenes, la nebulosa de Carina, que es un centro de nacimiento de estrellas, la nebulosa del Anillo Sur y el quinteto de Stefan, que son cinco galaxias que chocan entre sí en la constelación de Pegaso. Y bueno, ya empezamos a irnos un poco más lejanamente. Nos vamos ahora a Panamá, que el gobierno de Panamá ha convocado una mesa de diálogo tras más de una semana de protestas debidas al alza de los combustibles en el país centroamericano, que han subido en los últimos 6 meses un 47%. Y estas protestas han causado desabastecimiento en la ciudad de Panamá, la capital del país. Y bueno, ya una de las últimas noticias, nos vamos a Haití, que hay una lucha entre bandas que ha dejado 89 muertos en la última semana. Y bueno, como ya comentamos hace 2 semanas, en Sri Lanka hay una grave crisis de gobierno que al final pues ha estallado porque, como os dijimos, el país estaba en default y al final ha llegado al colapso financiero y las miles de personas afectadas por las diversas crisis de gobierno han irrumpido en la oficina del primer ministro de Sri Lanka y las autoridades de Sri Lanka han declarado el estado de emergencia al huir el primer ministro a las Islas Maldivas. Y bueno, para acabar ya, vamos a acabar con un lapsus de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional del gobierno de Trump, que en la CNN pues se jactó de organizar golpes de Estado para tratar de tapar el asalto al Capitolio del 6 de enero. Y bueno, como todos podéis sabréis, o si no os lo decimos nosotros, John Bolton fue el que ayudó a perpetrar los golpes de Estado en Venezuela. Esta música tan tecnológica y tan chachi que estáis escuchando se llama, es una publicidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es Las empresas españolas construyen el mundo. Donde habla del AVE a la Meca, del East Anglia, el metro de Lima, todas esas grandes cosas que construyen las constructoras españolas, pero al mismo tiempo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto multas por un importe total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. Las empresas y sanciones impuestas por Competencia son Acciona con 29 millones, Dragados con 57, FCC con 40 millones, Ferrovial con 38 millones y medio, OHL con 21 millones y SACIR con 16 millones de euros, según ha informado este jueves Competencia en un comunicado. La comisión ha explicado que... Por mucho que le pongamos música, no suena mejor, ¿verdad? El dinero hace que el mundo gire, decía la canción. Pues sí, el 7 de julio se hacía pública la decisión de multar con 203.600.000 euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, estas seis constructoras que habéis escuchado, que se han tirado 25 años alterando las licitaciones. Hacían reuniones previas, creando lo que se llama un cártel, para decidir en cuáles iban a competir y por qué cuantía aproximada. Pactos que se sospechaban, pero que se vieron confirmados y que afectan a contratos de edificación y obra civil de infraestructuras. Ferrovial, OHL, SACIR, FCC, Acciona y Dragados pues se llevan una pequeña contrariedad, porque la cifra con respecto a su volumen de facturación con las instituciones públicas es totalmente ridícula. Para que nos hagamos una idea del irrisorio volumen de la sanción, la cuantía de la multa a FCC, como habéis escuchado antes, es de unos 40 millones de euros. Solo su contrato de limpieza pública con la ciudad de Zaragoza son 615 millones a 10 años. O el de jardines es de 12 millones y medio a 4 años. Servicios extraordinarios aparte, claro. Empresas como Dragados, pues la multa le supone algo así como un poco más del 1,5% de su beneficio de solo un año. No digamos a 25 lo que habrán sacado. Este manejo del dinero público mediante métodos ilícitos llevaba produciéndose desde 1992 y se ha constatado hasta 2017. 25 años de impunidad en los que cualquier observador atento podía deducir que algo raro sucedía y que nada indica que no pueda seguir ocurriendo, aunque de forma más discreta. Pero a lo mejor hay quien se ha hecho un poco de lío porque hemos citado un contrato de limpieza pública. No estábamos hablando de constructoras. Pues sí, pero es que todas estas grandes empresas con diferentes nombres y marcas son al mismo tiempo propietarias de empresas de servicios de todo tipo presentes en las más diversas labores, que pueden ir desde seguridad privada, limpieza o jardinería. También tienen participaciones en transporte público o en movilidad vial, control de carreteras, etcétera, etcétera. Son empresas en permanente negocio que compran y venden partes de sí mismas. Por ejemplo, Ferrovial vendió recientemente por una jugosa suma al fondo Portobello Capital su división de servicios, en este caso la llamada empresa Ferroser, que ha pasado a llamarse Serveo. La multa, por otro lado, es solo a las constructoras, con lo que toda la división de servicios se va de rositas. Pero tras todas ellas están las grandes fortunas españolas de siempre, nombres más que conocidos como Villarmir, la familia Entrecanales, Florentino Pérez, Esther Koplovich o la familia del Pino. Por cierto, varias de estas fortunas hechas a la sombra del franquismo, cómo no, aprovechando aquellos tiempos de extraordinaria palacidez que dijo uno. O bien, grandes fortunas internacionales como la familia Amodio, millonarios mexicanos, máximos accionistas de OHL, o el también mexicano Carlos Slim, una de las mayores fortunas del mundo, que es el mayor accionista de FCC. Están en todas partes y en la práctica operan en un régimen de oligopolio de facto, dado que toda competencia con ellas, o más bien contra ellas, se antoja imposible. Por otro lado, lo ahora sancionado, como hemos dicho al principio, es evidente hace tiempo. Años observando el oligopolio de los contratos públicos produce extrañas sensaciones, muchas veces repetidas, como que un contrato de millones de euros se diferencie el precio final de las licitaciones de una empresa a otra en prácticamente calderilla, algo que sucede las suficientes veces como para dar que pensar. También que en diferente orden y ganando licitaciones unas veces una u otra, se repiten por sistema los mismos nombres. Para que os hagáis una idea clara y concisa, más del 80% de los contratos de limpieza de edificios y locales a nivel estatal están en manos de menos de 10 empresas. Más raro es aún que un contrato que técnicamente es considerado baja temeraria quiere decir que el precio ofertado se ve imposible de cubrir sin incurrir en irregularidades y sin embargo termine aceptado y la empresa llevándolo a cabo. No hablo de hipótesis. Hace escasos meses así se adjudicó parte del servicio de parques y jardines de Zaragoza, del que hablábamos antes, y podemos hablar tranquilamente de oligopolio porque lo es. Todas las empresas sancionadas tienen contratos que suman cientos de millones con diferentes instituciones aragonesas, y estas y no otras, porque es muy difícil escuchar otros nombres distintos, como hemos dicho. Lo mismo llevan el mantenimiento de carreteras, que venden entradas de piscinas, limpian edificios municipales o arreglan el aire acondicionado en un cuartel. Igual construyen un instituto que una presa, reparan una autovía o levantan un canal de riego. Por otro lado, la multa es principio y fin. No se puede impedir seguir licitando a las empresas por formar un cártel. Eso sería cuestión de la Junta de Contratación Pública Estatal, dependiente del Ministerio de Hacienda, y el procedimiento puede ser aún más lento y farragoso. Además, muchas de estas empresas tienen segundas marcas totalmente intercambiables, por decirlo de alguna manera. Los ejemplos los tenemos muy a mano. Cada vez que se presenta un concurso público, es frecuente que no se pueda concurrir a todos los apartados del mismo. Pero para eso están los segundos nombres, como SACIR, que también es Valoriza, Ferrovial, que también es CESPA, o FCC, que también se llama Celsa. Echa la ley y echa la trampa. En este caso, la trampa era evidente hasta lo insultante. De momento, les ha salido barato. there? Hunger. Oh, hunger! See how love flies out the door! Money makes the world go round the world, go round the world. Money makes the world go round the clinking, clanking, slam. Money, money, money, money, money, money, money, money. Get a little, money, money, money, money. Mark a yen, a buck for a pound. That clinking, clanking, clunking sound is all that makes the world go round. It makes the world go round. Pues nada, amiguitos, amiguitas, aquí termina este capítulo del Acratador. Hemos conseguido meterlo todo con calzador. Sí, y seguro que se ha quedado alguna cosa. Vamos, es que tenemos más rollo que, bueno, que le vendí un peine a un calvo. Pues y, sí. Y nada, comentaros que la semana que viene nos vamos a tomar vacaciones. Pues ya sea por vacaciones personales, por turnos de trabajo y sobre todo porque vamos a tener que meterle un poco de chapa y pintura al estudio, pues no vamos a poder emitir en directo. Pues sí, Radiotopo mejora sus emisiones, más y mejor, o esa es la idea. Así que yo me despido hasta dentro de 2 semanas, pues. Un pletórico salud y anarquía. Adiós. A cuidarse.